Amigos, amigas, qué gusto estar compartiendo con ustedes este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la que se unen también nuestros amigos de Corape, www.corape.org.es. Gracias a todos por compartir este programa a través de este satélite y también a nuestros amigos de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños. Y también este programa se retransmite en Radio Cultural Machala, www.cceloro.go.es. Hoy en controles me acompaña Francisco Viracocha. Y cordialmente están invitados todos ustedes. Hoy tendremos invitados especiales, los habíamos planificado ya para esta hora, pero sé que la capital de los ecuatorianos está con un tráfico impresionante, amigos, amigas. Así que les invitamos a todos a que puedan salir un poco más temprano para evitar llegar atrasados a sus destinos, a los que ustedes se hayan propuesto. Bueno, yo quería invitarles a que sigamos disfrutando de música. Al inicio del programa habíamos tenido el gusto de compartir un andarele. Aquí estaba Allán, una agrupación, y estaba la participación también de Karina Clavijo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este programa y decirles que sin ustedes, pues sencillamente no sería posible que se pueda desarrollar este programa. Siempre son bienvenidos y bienvenidas. Bueno, voy a adelantarles quizá un poco quiénes estarán aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estará Marco Villota y Flor de Oro, este matrimonio que pondrá a disposición nuevos temas musicales, que sin duda ustedes ya lo están escuchando también, pero nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano tendremos el gusto de poderla compartir con ustedes, así que no se separen. Nos han escrito un mensaje diciendo que están un poco atrasados debido al tráfico, pero sabemos que aún nos quedan algunos minutos y que de a poco ellos se darán cita acá a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero ¿qué les parece si nos vamos enseguida ya con una reflexión antes de irnos a escuchar el siguiente tema musical que nosotros les hemos planificado aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Recuerde que usted nos puede escuchar de lunes a viernes en la radio www.casadelacultura.gov.es a las 12 del día. Nuestros amigos de Corape, 15 horas, y también en los otros medios, pues ellos tienen sus horarios específicos para poderlo hacer. En el caso de Radio Cultural Machala, estamos siendo retransmitidos a esta hora de la mañana. De la página de Shoshan hemos encontrado algo que nos dice: vive en armonía contigo mismo. ¿Qué tal? ¿Usted vive en armonía con usted mismo? ¿Qué dice? Respondas en este instante. Y bueno, pues vamos a ver si es que tocamos su corazón el día de hoy. Nada de lo que hacemos agradará a los que no valoran la vida, la fe y la esperanza, mas eso no debe tener importancia para ti. Tú debes ser mejor cada día. Nunca lograrás complacer a todas esas personas únicas y no hay otra que haga o piense como tú. Seguramente muchas veces tratarás de hacer cosas buenas y no lo lograrás. Otras veces, cuando consigas hacer cosas buenas, no te lo reconocerán ni agradecerán. Sea como sea, nunca dejes que falte el éxito o el reconocimiento, que quite las ganas de seguir haciendo lo correcto. Siempre sigue adelante, sin perder tus buenas, esas buenas intenciones. Quizás algún día los seres humanos lograremos vivir en armonía y en paz con todos. Eso es importante. Siempre tengamos en cuenta que si actuamos mal, acabaremos recibiendo más de lo mismo. El odio crea más odio, pero el amor, mucho más amor. Bueno, ahí estaremos nosotros para recibir, como siempre, esos testimonios. ¿Qué tal? ¿Acaso nuestras familias en alguna ocasión no nos decían, tú tienes que ser bueno para recibir acciones buenas? Porque si somos malos, ya sabemos lo que vamos a recibir. Así que, estimados amigos, con esto queremos invitarles, como siempre, a que subamos, elevemos la autoestima, que es parte fundamental para el desarrollo personal, para el desarrollo motivacional que tenemos como seres humanos. Así que con un abrazo gigante para todos y para todas, y el agradecimiento por ingresar a este escenario, como siempre, aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nosotros, ¿qué les parece si a continuación nos vamos ya con nuestros artistas... invitados que tenemos aquí ya en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura? El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya al aire. Así es, estamos ya con Marco Villota y Flor de Oro, un dúo que de a poco pues nos va sorprendiendo con nuevas creaciones que tenemos el gusto de compartirlas aquí en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Temas musicales que nacen desde su corazón, y ahora vamos a conocer esos secretos, de dónde las rebuscan, de dónde las encuentran para poderlas compartir con nosotros y que ya empiecen a sonar y estén ya precisamente en nuestros oídos. Empiezo con usted, Flor, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, y a todos nuestros amigos que nos están escuchando, un abrazo muy cariñoso. Muy contentos de poder compartir esta mañana un poco fría, pero con bastante calor en el corazón. Así es, siempre el corazón lleno de magia, lleno de esas expectativas bonitas en este mes, hoy inicio de mes, el mes de diciembre, que quizá es el más esperado, ¿no? Claro, y en el que tal vez más compartimos, porque nos encontramos quizás con los amigos y sobre todo la familia que a veces por cuestión de trabajo, ¿no es cierto?, o de distancia, pues de una ciudad a otra, o quizás hasta de un país a otro, no los podemos ver, pero este es un mes muy, muy especial. Así que vamos a compartirlo, y nosotros con música, así lo que es, nos gusta hacer. Aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano vamos a regalar música. Música de los autores, de los talentos ecuatorianos. Así que este primer día del mes empezamos con regalos porque vamos a escuchar canciones nuevas. Marco, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lorita, qué gusto acompañarte, y por intermedio tuyo a toda la gente de la radio, a darles un abrazo inmenso, pues estamos muy felices de poder acompañarles y sobre todo, como decía mi esposa Flor de Oro, trayendo música nueva. Así que eso es realmente para nosotros es una inmensa alegría. Siempre queremos decirles a ustedes que pueden marcar al 2220966. Si usted se anima a compartir con nosotros, ya sabe, ese es nuestro número de contacto. Pero Marco, yo tengo aquí en mis manos algunos temas musicales que tienen, qué sé yo, un poquito de tiempo, algunos meses que se han creado, pero también hay canciones súper nuevas que te vi trabajando hace algunos días aquí en la radio de difusora, un poco compartiendo también con las personas estos temas musicales que engrandecen el alma. A ver si nos cuentas, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo una lista grande ahí de canciones. Bueno, ahí veo que están canciones que hemos compuesto durante algún tiempo. Algunas están grabadas dentro de un CD que se tituló Cosas de Dos, en donde ya Florcita, Flor de Oro y Marco Villota hicimos en dúo ya una propuesta musical bastante interesante. Y habían canciones de diferentes ritmos, de diferentes formatos, pero en esta ocasión nosotros queremos, y nuestra visita a ustedes es básicamente para entregarle la nueva canción, que es Tocarte un Son, que es una composición, letra y música de Flor de Oro. Así que wow. Es composición de ella, y la parte de la producción y los arreglos está a cargo mío. Entonces es una propuesta bastante interesante porque creemos que es una propuesta bastante real. Trabajamos con muchos amigos músicos quienes pusieron ellos todo su todo su contingente para hacer que la música esté maravillosa. Y más que todo digo que es bastante real, porque es una propuesta en donde nosotros trabajamos directamente la música, cómo queríamos que suene la música, nuestra música, porque a veces si trabajamos con un arreglista, el arreglista coge, le hace un arreglo, la viste a la canción y ya. En este caso tratamos de alguna forma ser más sinceros con nuestra música, ser más de alguna forma más honestos con nuestra música y trabajarla nosotros mismos completamente. En ese sentido es lo que queremos enfocar esta canción, que es una canción de amor, es una canción que tiene un ritmo, es un son que tiene algo de cubano, pero tiene mucho de ecuatoriano, pero es una propuesta como viene de los ritmos calientes de Esmeraldas, en este caso que es la tierra de mi esposa. Y sobre todo, pues, cuando, como dice Marco, alguien pone su sensibilidad, pues, de alguna forma no es entregar la responsabilidad a otra persona de qué es lo que en este caso el artista quiere transmitir. Aquí lo están haciendo de una forma muy estética y de querer transmitir desde el fondo de su corazón, pues, lo que están sintiendo. Así que antes de irnos a escuchar el son... Tocarte un son. A ver si es que nos cuentas un poquito de historia. Sí, siempre le he querido tocar un son a Marco. Qué bueno. Sí, es el ritmo con... Yo me identifico muchísimo, claro, siendo de la provincia de Esmeraldas. Y en esta ocasión conversaba con mi hija, Francine, mi hija mayor, y me decía, había conocido a un chico en alguna fiesta, en una reunión, y me decía, mami, me llama este chico, quiere salir conmigo, quiere invitarme, bla, bla, bla. Y entre las cosas que después le decía era que él estaba fascinado, que él estaba encantado, que él estaba embrujado, que nunca se había sentido así. Esas cositas que a veces los hombres nos dicen, nos calientan las orejitas. Así es. Así que por ahí comenzó la historia de Tocarte un son. Ellos se conocieron bailando, tienen hasta ahora una relación muy bonita, están ya algún tiempo y pues ha ido madurando esa relación, y la canción también fue madurando con ellos, porque era muy simpático ver cada vez que yo le íbamos cantando, le íbamos madurando, ellos se sentían un poco pues realizados, porque se identificaban plenamente con el tema, Tocarte un son. Qué chévere que los padres también puedan apoyar estas relaciones y que puedan ir madurando y sentirse un poco satisfechos de saber que se valora. En realidad, lo que yo he hecho en estos últimos años, donde he estado incursionando en la composición, es escuchar muchísimo las historias. Y pues lo más cerca que tengo a mi familia, mis hijas, mi esposo, un pasillo para él también, a mis niñas, donde incluyo a una sentimientos por una sobrina muy especial que tengo, muy parecida a mí. Y entonces, cosas así, ¿no? Últimamente, después del son, ya tengo otro tema cocinándose, que es un tema a mi hermana, que pues es el siguiente tema que va a salir. Bueno, qué chévere. Ajá. Ahí vamos a estar pendientes de escuchar estos temas musicales. Pero qué tal, mis amigos y mis amigas, si ahora Marco Villota y Flor de Oro, pues nos tocan un son en este instante. Exactamente. Los invitamos a escuchar Tocarte un son. Bueno, ahí estaba Tocarte, un son de Marco Villota y Flor de Oro, inspiración de Flor de Oro, qué chévere. Y bueno, yo sí voy a contar lo que nos decía extra micrófonos mientras escuchábamos este tema musical, cuando Flor dice: me desperté a las 4 de la mañana para completar este son, porque así es, tengo que poner corazón en un determinado momento, pero bueno, no me sale y tengo que hacer un pare. Hasta que bueno, Flor de Oro, 4 de la mañana, completó este tema musical. Y ella decía, bueno, ¿a quién se le ocurre levantarse a las 4 de la mañana a concluir un tema musical que quedó muy bueno, por cierto, Flor? Sí, porque gracias, las ideas se te vienen, ¿no? Y entonces ese es el momento en el que hay que grabar, hay que ocuparse de que quede ya establecido lo que se está haciendo, lo que se está, pues en este caso, componiendo. Flor, entonces, nosotros como parte de un medio de comunicación, como que tratamos de alguna forma pues de retransmitir el trabajo que vienen haciendo y lo importante que es reconocer el trabajo que hacen los artistas como ustedes, de valorar lo que hacen, porque creo que no es cosa sencilla de sentarse, ponerse a escribir una canción, ponerle música, como nos contaba ya Marquito, sino que es un trabajo que exige mucho tiempo para realmente dejar algo que se merece el público. Claro, yo creo que, bueno, en cuanto a la composición como tal, no, en mi caso no es que me tardo mucho, ¿no? Han salido canciones en unas 2-3 horas y a uno se le va el tiempo, es así. Pero el asunto más allá es que se logre compartir este trabajo. Y esa es la parte a veces, la parte realmente más dura, porque tú le pones todas las ganas, toda la ilusión, lo haces con tanta dedicación, con los recursos que a veces son limitados, y sin embargo sacas tu trabajo y queda guardado. Nos ha pasado. O también hemos tenido la dicha de escuchar un tema de Marco en letra y música, por ejemplo, el Corazón de Melón. El Corazón de Melón es un tema que se ha escuchado ya muchísimo tiempo. Y que, pero que no se da, la gente no sabe, el público no sabe que es de Marco Villota y Flor de Oro. Entonces, pues de alguna manera hace falta más promoción, hace falta escuchar más nuestra música, sobre todo si se considera que se le hace con mucha dedicación. Es importante que esto sea pues difundido y que la gente lo pueda escuchar, lo pueda compartir y el artista ecuatoriano pueda continuar sacando lo mejor de sí. Así es, Marco. Así es. Tú querías completar algo de lo que decía Flor. Sí, quería completar algo en relación a que realmente no es solo Marco y Flor de Oro quienes hacen este trabajo. Este realmente es un equipo enorme. Hay uno que se llama Corazón de Melón, que es lo que estamos buscando aquí en la esta versión. Bueno, se nos pasó, mira, sin nombres, por eso no sabemos. Sí, por eso no sabemos cuál es. Uh-huh. Pero bueno, nosotros vamos a disfrutar más música porque hoy hay tiempo para compartirlo en los 3-4 temas. Laurita, quería completar la idea. Nosotros trabajamos, decía que es un equipo grande que ha trabajado en esto y queremos dar el agradecimiento enorme a los músicos que participaron. Te cuento que al momento de decir nosotros queremos grabar una canción, todo el mundo dijo, bueno, vamos a hacerlo. No dijeron cuánto hay, que es el típico pregunta a veces de los músicos, ¿cuánto hay? No, en este caso dijeron, vamos, hagámoslo. Bueno, y es la pregunta porque todo el mundo, todos los que hacemos arte vivimos de esto, y es muy normal. Muy ¿no normal, cierto? Y está bien, pero mira, entonces, pero en este caso, un pianista, Patricio Granda. El bajista, Francisco López. Percusionista, batería, Israel Marcillo. Hugo Cabezas en la guitarra eléctrica, Pablo Peñafil en trompeta, Luis Gordón en saxos, Carlos Taboada en el trombón, Juan Pablo Rivas en masterización y mezcla del tema, y Jero Silvetti en grabación de algunas cosas de voces y guitarras. Entonces es un equipo, tras de este pequeño trabajo que han oído, 3 minutos de canción, 3 y medio, hay un hay, digamos, en estos... Un despliegue de gente espectacular. 10 personas que tienen 10 familias, las cuales viven de hacer esto. Entonces nosotros queremos hacer conciencia, que la gente haga conciencia de que los ecuatorianos estamos haciendo una propuesta de trabajo honesto, una propuesta de trabajo con cariño. Y tras de ese trabajo hay un montón de familias que están viviendo de esto. Entonces, dennos una mano, apóyennos, pidan la canción, que las radios también nos den esa mano, que es importantísima para que algo se conozca. Así es, decíamos lo importante del reconocimiento. ¿Cómo es el reconocimiento, amigos, amigas? Como decía Marco, pidiendo la canción. Ustedes han escuchado que tienen ya también un material discográfico. Pueden ustedes solicitarlo, tener a Marco Villota Flor de Oro, pues en sus hogares y poder disfrutar. ¿Cuántas reuniones tienen en casa? Qué bueno que ustedes puedan pinchar estas canciones y de que de a poco recuerden, mientras están ahí tarareando, cantando, recuerden que es puro talento ecuatoriano. ¿A dónde pueden llamar, por ejemplo, en el caso de que la gente quiera ya solicitar el CD? Bueno, pueden realmente llamar aquí a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pueden llamar y pedir la canción, porque está, tengo entendido, en la FM y en la AM. Está sonando en la FM. Y tenemos también para contratos el 0997-601423. Repítalo, por favor. Claro, 0997-601423. Ahí está. Estamos, Marco y Flor de Oro. El número de teléfono para que ustedes puedan llamar. Necesitan música, necesitan la presencia de ellos, ahí está la oportunidad. 099-76-01-42-3. Pero bueno, vamos a irnos con música y regresamos también con diálogo. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, marque 2220-966. Marco Villota y Flor de Oro nos traen la canción Plegaria. Es una canción de Soledad Cuesta, ¿no? Sí. Vamos a escucharla esta. Vamos a seguir nosotros escuchando más temas musicales. Ya les vamos a ubicar Corazón de Melón aquí en nuestro programa, porque vale la pena, como decía Flor, de que nosotros podamos escuchar estos temas musicales. Señor, como quisiera que en este mundo hay amor, haya paz, haya justicia, que brille el sol, que haya el pan de cada día. Esta plegaria con fe yo te dedico, esta plegaria con fe yo te dedico. Transforme el odio en amor, la guerra en serena paz, que la sangre del hermano no caiga en tierra fértil, que florezca la espiga, que es el pan de cada día. Esta plegaria con fe yo te dedico, esta plegaria con fe yo te dedico. Que exista un mundo mejor, sin guerras ni destrucción, que el joven pueda crecer sin drogas y sin temor, que el niño sea feliz sin llanto y sin dolor, respiramos sea perfume de flor, que haya un nuevo amanecer para juntos responder. Viva la paz, viva el amor, viva la vida. Viva la paz, viva el amor, viva la vida. Guerra en serena paz, que la sangre del hermano no no caiga en tierra fértil, que florezca la espiga, que es el pan de cada día. Esta plegaria con fe yo te dedico. Viva la paz, viva el amor, viva la vida. Viva la paz, viva el amor, viva la vida. Bueno, ahí escuchamos nosotros este tema musical, en la voz de Marco Villota y Flor de Oro. Temas musicales también de oro, como tu nombre, ¿ve? Y te cuento, Laurita, claro, sí. Es mi nombre. No es, nombre artístico. No es a propósito nombre artístico. Es mi nombre, Flor de Oro Cañizares Ortiz. Ajá, imagínense ustedes ahí. Bueno, oro puro. Este tema es una composición de la poeta Soledad Cuesta, así que ajá. Un abrazo a ella también. Claro, ahí siempre, con la participación del maestro Edgar Palacios. De Edgar Palacios en la trompeta, sí, algunos arreglos creo que de él también. Ajá. Claro, y por supuesto nosotros aprovechamos, como tú dices, enviar este saludo, porque a veces ella sí nos llama a solicitar estas canciones. Sí, claro. Pónganme esta canción, porque claro, está también la sensibilidad de ella y los arreglos, la composición de ustedes. Pero bueno, vamos a escuchar la canción que hacía alusión Flor, como es Corazón de Melón. Cuéntame cuál es tu movida, andar sufriendo por causa de amor. ¿Quién te ha causado la herida y te derrumbas con ese dolor? Y si no puedes hallar la salida a este simple dilema de amor, ten en cuenta que las penas pasan si vos lo olvidas todo y entregas tu amor. Ay, corazón de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Ay, corazón de melón, de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Yo siento que te han ofendido, dispuesto a luchar con razón. Practica lo que has aprendido, verás que todo pasa, vives mejor. Y si el dolor te remueve la herida, recuerda que es mejor brindar perdón, que las penas vienen y se van si es que vos no olvidas todo y entregas tu amor. Ay, corazón de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Ay, corazón de melón, de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Yo no soy nada si tú dejas un día de latir. La vida es para disfrutarla y yo no quiero dejar de sentir. Me apena verte envuelto en tristeza, de que otra forma podría vivir. Yo me paso la vida cantando con vos, enamorado y llenito de amor. Ay, corazón de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Ay, corazón de melón, de melón, de melón. Ay, corazón de melón, corazón. Corazón de melón, corazón, corazón. Y ¿Y qué tal? ¿Cómo la están pasando? ¿Están disfrutando de estas canciones maravillosas que nos ofrece los talentos ecuatorianos de nuestro país? Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros marcando al 2220-966, 2220-966. Vamos con nuevos proyectos que tengan ustedes como dúo. Bueno, como dúo seguimos componiendo. Como proyecto tenemos el tema Mi Hermana, que estamos ya comenzando con nuestras ideas, nuestra propuesta. Pero básicamente lo actual, lo que queremos es que la gente pueda escuchar y compartir el Tocarte un Son. Ese, en este momento, pues, nuestro propósito es el fuerte. El tema anterior que también estuvimos, en el que trabajamos muchísimo, fue una bachata. Entonces, este tema de Marco Villota en letra y música, un tema muy lindo, muy romántico, pero siempre también buscamos ese ritmo, un poquito, darle un poquito de sabor, de movimiento a nuestra música. Teníamos pues el de Mil Amores y el Corazón de Melón, que ya lo acabamos de escuchar. Así es. Ajá. Bueno, Marquito, nos decía tu esposa que a veces hay el desánimo, digamos así, de seguir a veces componiendo, creando, porque nos hace falta por ahí que la gente pues empiece también a solicitar estos temas musicales, pero ¿ustedes han pensado en alguna ocasión estos nuevos temas que están saliendo ya plasmarlos en un nuevo material discográfico? Sí, esa es un poco la idea, y el proyecto es, nosotros hemos venido haciendo una propuesta musical de un tema por lo menos cada medio año. Uh-huh. Y los procesos para nosotros son demasiado largos cuando no hay una industria musical aquí en nuestro país que diga, sí, vamos a producir un CD de 10 temas y lo vamos a sacar. Entonces, para nosotros los procesos son mucho más difíciles, mucho más largos por esta falta de industria que te digo. Pero, sin embargo, no dejamos de hacer la propuesta. O sea, para nosotros el tiempo a lo mejor nos queda corto en la vida para hacer todo lo que quisiéramos y grabar todo lo que quisiéramos grabar. Pero esa es nuestra lucha, ese es nuestro desafío. El poder cada 6 meses poder entregarles un tema nuevo, y cuando tengamos ya un paquete de 12 canciones que ustedes ya las hayan escuchado, pues ahí vamos a sacar nuestro CD, pues sí, eso será un logro inmenso, inmenso, inmenso, y sobre todo que la gente de alguna u otra forma ya haya escuchado, aunque sea una vez de pasadita, nuestra canción. Y sobre todo cuando somos un poco exigentes, cuando buscamos y decimos, ¡ay, no hay canciones nuevas! ¡Sí hay canciones nuevas! ¡Sí hay, sí hay! No, y hay muy buenas propuestas de artistas ecuatorianos, jóvenes que están sacando mucha música, y a nosotros nos alegra que eso esté pasando, porque es empezar a darse cuenta que el país tiene la producción suficiente como para llenar horarios de un programa de radio. Pero eso es una cuestión de autoestima. También de creer que, oye, mi amigo, el que está caminando ahí en la calle, es un buen compositor, tiene canciones. Sino que, como en la radio, muchas de las veces las empresas disqueras enormes, con un poder enorme, cogen y pasan música de 2, 3, 4, 5 veces al día en todas las radios. Entonces uno coge, escucha lo que está de fuera. Pero lo que es ecuatoriano, vale la pena, póngale un poquito de atención. Denle el valor que se merece. Eso no solo para nosotros, no lo digo por nosotros. Denle el valor que se merece a todos los artistas que están con una guitarra soñando con tener algún espacio en las radios. Vámonos con algo alegre. Hay algo que se titula El Negro Antonio. El Negro Antonio. A ver, sí. Coméntenos un poquitito de esto antes de ir a escuchar. Bueno, esa historia mejor que la cuente Marco, que es el compositor de El Negro Antonio. Sí, El Negro Antonio es una canción que yo trabajaba en la Ñucanchi Peña, es una peña que había, que existe hasta ahora, pero empecé cuando llegué de Loja, de mi ciudad, vine a trabajar en este lugar. Ya había afuera, en la puerta, un negrito. Puchicas, me dio unos 85 por lo menos, se ponía un traje tomate y una gorra tomate grande, era muy notorio y era muy buena gente. Yo le hice la canción pensando en ese personaje, porque él estacionaba los carros de afuera. y era una persona muy humilde, pero a la vez muy cariñosa, muy servicial. Y siempre me decía, niño Marquito, ¿cómo le va? Me decía. ¿Y él lo sabe que compusiste esta canción? Yo alguna vez le conté al dueño que compuse una canción para él. No sé de la vida del que pasó, pero ahí está plasmado en esta canción. Entonces el negro Antonio cuenta una historia de esa pobreza. Tenía que cuidar carros, pero sin embargo tenía que alimentarse, ayudar a su familia, que era muy pobre. Entonces aquí está la canción. Qué chévere que esas historias que se pueden recoger en la vida cotidiana puedan plasmarse en poesía y música. Así es, yo creo que nosotros los compositores, cantautores, estamos con las antenitas prendidas. Cuando vemos alguna cosa que nos gusta, como decía Flor de Oro, ella captó la historia de su hija con el noviazgo de su enamorado, de nuestra hija, y captó esa historia que ella le contaba como confidencia de madre e hija. Mira, me está pasando esto, claro, mami, claro. Tengo un chico que me molesta, y todo eso. Esa historia la captó, estuvo con las antenitas puestas y salió la canción que se titula Tocarte un Son. Te cuenta, Laurita, que hace un tiempo ya tenemos una hija casada, la menor, y estuvimos haciendo una compra de algún electrodoméstico. Cuando le entregaban este equipo a mi hija, me quedó mirando así como recogiéndose un poco, y le digo, ¿qué pasa, mi amor? Me dice, tengo miedo, porque ya estaba pensando en casarse. Entonces saqué una canción enseguida, tengo miedo de equivocarme, a entregar mi vida entera, tengo miedo de lo que pueda pasar. Y mira, esto es de algo, sí, que te cuentan y en ese momento se te ocurre, y esto en qué ritmo puede ser, en qué queda. Entonces, eso es lo que estamos haciendo siempre con Marco. Él habla, y tú también, de la sensibilidad. Y yo creo que también de la necesidad imperiosa de poder expresar lo que otros sienten. No solo nosotros, sino lo que los demás. ¡Qué lindo! ¡Qué lindas historias! Esas historias solamente se las puede contar aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, porque enseguida nos vamos entonces ya con el negro Antonio no cumplía todavía los 10 cuando tuvo que mantener a toda su familia. Su padre se marchó, pues tenía otra mujer, y su madre enferma le ayudaba en lo que podía. Nunca pensó que la vida le iba a jugar tan mala suerte, que empezaba a disfrutar. Y de los juegos de la risa y el amor, su sonrisa siempre la brindaba con amor. Mira, el negro Antonio tiene mil problemas, y a pesar de todo tiene el alma buena. Mira, el negro Antonio tiene mil problemas, y a pesar de todo tiene el alma buena. De un gran salón, que alguien le daba una propina, sonreía. Debía cuidar autos lujosos de confusión, que a él le alcanzaba apenas para la comida. Un cierto día no llegó a trabajar, pues lo asaltaron y lo dejaron muy mal. Y a pesar de todo aquello que le sucedió, El alma buena de este negrito. Estaba pensando mientras escuchaba esta canción, que creo que nos ocurre a la mayor parte de las personas que miramos de nuestras provincias, y en este caso la capital de la República, que es precisamente la ciudad que abre los brazos, abre las puertas para muchos ecuatorianos que vienen de diferentes latitudes. Imagínense ustedes de encontrarse con un ser humano, con una persona, en este caso con un negrito, que te abre las puertas de su corazón y que pueda ser motivo de inspiración. Entonces, la historia de Marco Villota, que nos acaba de contar a través de este tema musical, puede ser también la historia de usted, que le sucedió, quizá no con un personaje como este, sino en otras circunstancias. Me puede haber sucedido a mí, le puede haber sucedido a Flor de Oro, ¿no es cierto? Entonces, quizá esas historias hay mucho que contar y que plasmar, y que solamente necesitamos sentarnos, coger el lápiz, el papel, escribir, y a lo mejor sale algo que usted nunca se imaginó. Pero hay algo que quiero preguntarles a los dos en este instante. Ajá. A mí me resulta súper difícil aprenderme las canciones. Y quizás a nosotros también. Me aprendo por fragmentos, pero cada vez que les escucho cantar a ustedes digo, Dios mío, ¿dónde tienen esa computadora para meter 50, 60 canciones? Porque creo que no solamente las de ustedes, sino un amplio repertorio que tienen. A ver, cuéntenme. Claro, qué reto. Pero, ¿sabes, Laurita? Nos puede pasar que hayamos cantado una canción 1000 veces y en un momento X se nos va la letra. Nos ha pasado y le pasa a todo el mundo. Yo no he visto a alguien que haga una presentación así, de pronto un show completo en el que no dude qué es lo que viene. Y entonces ahí está el momento de rápidamente salir al paso y continuar y salir como si nada. Pero en realidad, claro, es que es difícil. A veces hay una cosa tan pequeñita que te llama la atención, o pensaste en cómo está sonando, o de pronto alguien se movió, alguien te distrajo, te llamó la atención y se te va la canción. En un segundo. Y puede ser una canción que le hayas cantado, te repito, 1000 veces. Y se te fue. A mí me pasó. No me acordaba cómo entrar una canción. No, me lo vas a creer. Y no me lo vas a creer, ¿qué más venía? No, me lo vas a creer. ¿Qué haces ahí? Y el guitarrista me miraba ahí, y el resto yo seguía, no, me lo vas a creer. Bueno, que ayer me enamoré, no me lo vas a creer. Tuve que cantar como 5 veces, no me lo vas para a creer, que para que salga sí. El resto. Ajá. Es increíble, a Marco en alguna ocasión le pasó con un pasillo, con el aguacate, y igual, o sea, y pasa, y le pasa a todo el mundo, y a los grandes les pasa. El asunto es salir rápidamente, claro, al paso, y en nuestro caso hasta hemos metido por ahí alguna palabra que no era para poder continuar y bueno, no pasó nada. Sí, yo te cuento ahorita desde mi experiencia, lo que hacemos es que siempre para cantar una canción nosotros la repetimos N veces, N significa las veces que puedas, entonces tanto repetirla, ya llega un momento en que se interioriza y ya el cerebro simplemente la tiene ahí. Lo que tratas de hacer es simplemente expresar cuando estás cantando. Pero lo que pasa es que, y lo que, me voy a lo que dice Florcita, cuando estás cantando tú estás concentrado en lo que estás diciendo y de pronto un fotógrafo se movió para tomarte la foto y ¡chas! Hizo con el flash. ¡Pah! Y ese segundo fue suficiente para que tú en lo que estabas concentrado... ¿Qué pasó? Se movió el fotógrafo, te tomó el... Es decir, cualquier circunstancia, una señora que se movió en el asiento, que se rascó la cabeza, cualquier cosa, que tú estés como ser humano viendo lo que pasa al frente, porque ves a todo el mundo, es suficiente para que se te vaya un texto. Pero como te digo, un poco lo que pasa es que para cantar una canción nosotros la repetimos cientos de veces antes de cantarla al público, por eso es que más aún cuando es repertorio que todo el mundo se conoce, y me acuerdo de un amigo de Loja que decía, salí a cantar a Tejitos de Caña, que es una canción que la he cantado pero cientos de veces, él me contaba, dice todo el mundo cantaba y yo no me acordaba. Qué vergüenza, qué bochorno, ¿no? Pero esas son las cosas, son las historias que nos pasan a los músicos. Pero finalmente, sí, y finalmente el público creo que entiende muchísimo eso y disfruta, no del pedacito donde te quedaste o te olvidaste, sino del show, ¿no? Entonces, esas cosas, el público es muy generoso, te las deja pasar. Porque tampoco es que te tienen que ocurrir siempre, ¿no? Todo claro. El tiempo, no, pero... bueno, creo que son anécdotas nunca. Que pasan sí. En la vida sí, cotidiana. Sí. Bueno, yo creo que vamos llegando a la parte final de este programa. Uy, de Mil Amores, cantemos. Y quería... Claro que la vamos a poner. Amores, a la bachata, no, la bachata la vamos a poner de final. Así que la vamos y le vamos a dar un pedacito de... aquí en micrófonos, en vivo, la vamos a hacer... un pedacito. Un pedacito. No, antes de... no importa. De Mil Amores. Pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. ¿Qué se haría en realidad si estamos juntos? Todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia, yo te brindaré abrigo. Y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos, todo por el amor. Un poco lo que dice, ¿no? La qué canción. Lindo. A mí particularmente me encanta esta canción, mis estimados amigos. Qué lindo, ajá, qué bueno. Me fascina esta bachata. Y solamente me queda agradecerles a ustedes infinitamente por esa predisposición, por dar parte de su tiempo para venir y compartir esas historias que nacen del alma. Muchísimas gracias, Laurita. Nosotros encantados de poder compartir contigo y con todo el público de la radio de la Casa de la Cultura. Y pues ahí les entregamos nuestros temas. Con mucho cariño, con mucha dedicación les hemos preparado esto y así que lo disfruten muchísimo. En esta ocasión, de Mil Amores. Ajá. Con todo gusto. Un abrazo. Ahí está mi canción, de Mil Amores. Pasaría toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. ¿Qué se haría en realidad si estamos juntos? Todo por el amor. Sin duda alguna, si cae la lluvia yo te brindaré abrigo. Y en el invierno tú serás mi primavera. Así en el corazón renacen sentimientos. Todo por el amor. Sé que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. De Mil Amores inundaría con tu nombre las estrellas. Inventaría un beso nuevo cada día, te cantaría versos llenos de ternura, todo por el amor. Que habrán días grises, no lo dudo, pero la luna llena y la tristeza no son eternas. La vida nos brindará cada oportunidad, pero tú y yo sabremos que en nuestras manos está amarnos hasta el final y no dejar vencer. Toda la vida contigo, tejiendo sueños imposibles cada día. ¿Qué se haría en realidad si estamos juntos? Todo por el amor. Ahí está.